El saber hacer con información tiene un nombre. A. Alfabetización informacional. Metabuscadores. Bases de datos. Colegios invisibles. Investigadores. Indicadores de calidad de la investigación. Fake news. Todo está disponible. AI te dice cómo usarlo. La alfabetización informacional. Las bibliotecas académicas ya no pueden ser entendidas como espacios que custodian información alejados de la vida académica. Son servicios de alto engranaje que, como parte de la universidad, inciden en el aprendizaje, la creatividad y la innovación, ya que se acercan a su comunidad respondiendo a necesidades de información. Esto es con la formación de acervos y servicios que sus profesionales planean y accionan, teniendo un rol pedagógico dentro de la universidad. Antecedentes de la alfabetización informacional o alfabetización informativa. Durante el Segundo Congreso Mundial de Bibliotecas y Bibliografía en Madrid en 1935, Ortega y Gasset dijo cuáles eran las misiones del bibliotecario. Formar acervos estructurados y coherentes, organizar esos acervos como forma de potencializar su uso y ayudar a los usuarios a que aprendan con base en esos acervos. En este último punto, es que el bibliotecario tiene una función educativa. Consolidación del papel educativo del bibliotecario. La consolidación del papel educativo del bibliotecario se hizo más explícita en el trabajo de servicio de referencia. El trabajo de referencia designa ese proceso de asistencia directa y personal que hace el bibliotecario con el lector que busca la información. El trabajo de referencista surgió dentro del movimiento de la biblioteca pública en Estados Unidos a la mitad del siglo XVIII, debido a que la mayoría de las bibliotecas eran de carácter privado. Pioneros como Benjamin Franklin donaron sus bibliotecas porque creían que las bibliotecas públicas solventarían las demandas educativas de las clases populares en primera instancia. Las bibliotecas públicas enseñaron a sus comunidades el funcionamiento de las mismas, la cultura escrita y las fuentes de información, ya que sus usuarios vivían sobre todo en la oralidad. Es así que tuvieron un contacto más estrecho con el mundo alfabetizado. El servicio de referencia aquí tiene una praxis más casual que metódica. Fue hasta que su formalización tuvo inicio durante el primer congreso de la American Library Association en 1876, cuando el bibliotecario Samuel Sweet Green de la Worcester Free Public Library presentó un trabajo intitulado La necesidad por establecer contactos y conexiones entre bibliotecarios y lectores dentro de las bibliotecas públicas. El ideal del autor era que el bibliotecario le enseñara a los usuarios a tener un mejor acceso a la biblioteca, responder a las preguntas de los lectores y los auxiliar a seleccionar buenos libros. Suena más a la figura de un bibliotecario erudito como el Inquisidor de En el nombre de la rosa. La serendipia es el resultado de la ecuación de miles de datos. La información está disponible. Escucha AI, la herramienta auditiva de Mediateca Centro, para diseminar información a favor. Fue al inicio de los años 1950 cuando la educación de usuarios adquirió un contorno más definido en aquel país. En los países de lengua inglesa, hoy la llaman Library Instruction o Bibliographic Instruction, y sin duda, el término define con precisión su objetivo más tradicional, instruir o educar al lector en el uso de la biblioteca y de la colección, entrenándolo para meter las manos en fuentes de información consideradas como apropiadas y relevantes para el aprendizaje de determinados tópicos del programa escolar. Los bibliotecarios enseñaban métodos para buscar resultados eficientes dentro de las colecciones, así como los criterios para valorar la pertinencia de las fuentes. En las décadas de 1970 y 1980, el bibliotecario tiene ya un rol pedagógico más activo. Se involucra en el diseño y desarrollo curricular de programas de estudio, así como en los procesos educativos de las escuelas. Términos como Instructional Consultant, experto en información, profesor y consejero didáctico son solo algunos adjetivos que el bibliotecario adquiere en esta trayectoria. Durante los años de 1970, Information Literacy fue utilizado por primera vez para caracterizar las competencias o capacidades necesarias para usar las fuentes de información que se estaban produciendo en los Estados Unidos en aquella época. Fue asimilado por el grupo de biblioteconomía de aquel país como reacción al documento A Nation at Risk, informe publicado en 1983 sobre la situación de la educación norteamericana, que ignoró por completo la contribución que la biblioteca podría darle a la enseñanza. Este grupo de bibliotecarios utilizó el concepto Information Literacy como base argumentativa para su movimiento, en el que intentaban probar vigorosamente su capacidad de influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El concepto de alfabetización informativa fue construido por diversos paradigmas: sociedad de la información, tecnología de la información y la pedagogía constructivista. Asimismo, con ideas resource-based learning, aprendizaje independiente, aprender a aprender, aprendizaje a lo largo de la vida, aprendizaje por cuestionamiento, aprendizaje por solución de problemas y pensamiento crítico, las cuales fueron incluidas en el discurso de la alfabetización informativa. La alfabetización informacional o alfabetización informativa es un concepto interdisciplinario que hoy en día es más que necesario, ya que estamos cada vez más expuestos tanto a información tradicional como a digital. La creatividad es un hecho de referencias e informaciones sensitivas que catalogamos y descartamos con tan solo un parpadeo. Escucha AI, la herramienta auditiva de Mediateca Centro, para diseminar información a favor.